Vamos a pasar ahora a la siguiente verdad. Los corintios habían olvidado también la bendición de la unidad en el cuerpo de Cristo. Olvidaron la bendición de la unidad en Cristo. Y nosotros también, como cristianos, como hijos de Dios, salvados por la gracia en Cristo, no debemos olvidar la bendición de la unidad en el cuerpo de Cristo. Vamos a dar lectura del verso 10 al verso 13, que dice así: Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Vamos a poner atención, un énfasis sobre esta frase, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? En el verso 10, Pablo está apelando, es más, está haciendo un ruego. Por favor, les ruego, no solo que estén unidos, sino que estén perfectamente unidos. Este ruego viene del corazón de Pablo, no solo porque estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo, sino porque es un siervo que, como ama la palabra de Cristo, se duele profundamente por lo que está sucediendo. Así que si tenemos un ruego con este carácter, esta urgencia, es porque Dios sabe que la unidad del cuerpo se ha disgregado, está fallando y por ende hay un peligro constante que afecta a la iglesia y al mensaje que ella debe transmitir. Así que Dios está llamando a que estén perfectamente unidos, tanto en la mente como en el mismo parecer. Hoy viene circulando un tipo de filosofía que se ha adquirido para el ministerio, para la iglesia, en la que se dice que podemos estar de acuerdo en lo más fundamental, en la doctrina más fundamental, pero en lo otro que tiene que ver con las cosas generales, que no es muy necesario estar unidos o estar de acuerdo. Y como que podemos y debemos estar unidos en doctrina, pero a la hora de la práctica cada uno tiene su manera de hacerlo. Pero eso no es así, ya que la doctrina nos va a llevar a una correcta práctica. La práctica depende de la doctrina que tenemos. Y además, cuando el enemigo ataca, trata de golpear al creyente, no ataca directamente por las doctrinas más fundamentales, sino por las cosas pequeñas sobre las cuales no tenemos mucho resguardo y las tenemos en poco, pequeñas diferencias que las va engrandeciendo, que las va aumentando, y así es como logra hacer daño a la unidad en el cuerpo de Cristo. De manera que tenemos un grupo de creyentes que pueden estar muy de acuerdo en doctrina, sin embargo, están separados en la práctica. Y ahí está la trampa del enemigo. Pero regresando a la Biblia, ella nos dice que tenemos que estar perfectamente unidos en la mente y en un mismo parecer. Y eso va a ocurrir cuando cada uno nos despojemos de nuestro propio sentir y le demos lugar en el corazón al sentir de Cristo. Cristo siempre nos va a llevar a su propio sentir, a la voluntad de Dios. Y cuando esto suceda, hermanos, entonces no tendremos diferentes formas de interpretar la Biblia, sino la que guía el Espíritu Santo. Y no tendremos otra manera de sentir y de practicar la verdad, sino como lo hizo Cristo. Sería interesante que revisemos Filipenses capítulo 2, donde hay un llamado también a la unidad, a un solo sentir. Y eso va a ser posible si es que primero empezamos por despojarnos de nuestro ego, a despojarnos del cuidado por nosotros mismos y comenzar a considerar al otro como superior a uno mismo y comenzar a despojarse del propio sentir para dar lugar al sentir de Cristo e imitarle en su obra de humillación, una humillación voluntaria en obediencia a la voluntad del Padre. Cuando comencemos a trabajar de esa manera, entonces es fácil guardar la unidad en el cuerpo de Cristo. Ahora, Es muy seguro que en nuestras mentes, cuando pensemos en la iglesia de los Corintios y Pablo diciendo a la iglesia de Dios que está en Corinto, pensemos en una iglesia de cuatro paredes, una congregación local quizás como la nuestra. Pero lo cierto es que Pablo está hablando a una comunidad en donde hay muchas congregaciones, por ende también muchos pastores. No eran templos, las congregaciones eran en casas. Habían muchos pastores, muchos ancianos, y a todos les llamaba a vivir en esa unidad. Así que esto va más allá de cuatro paredes. Va más allá de un celo santo y propio por nuestra iglesia local, sino por una comunidad de creyentes que tengan el sentir de Cristo para hacer la voluntad de Dios en este mundo. Es interesante ver que hoy en día las sectas practican mucho más estos principios que la misma iglesia de Cristo. Compara con ver, por ejemplo, a los testigos de Jehová, a los mormones o a los adventistas. Si tú observas sus materiales, la infraestructura de su organización, hasta la forma de sus templos y su filosofía de trabajo. Luego te vas a otro lugar, te vas a Lima o te vas a Arequipa o te vas a otro país y vas a observar el mismo patrón, la misma manera de hacer las cosas. Hay unidad en la mente, en la doctrina, en la práctica, en la filosofía de su ministerio. Es interesante esto. Y logran muchas cosas a partir de esa unidad. Logran grandes metas como universidades, colegios, radios, televisión. Y hacen mucho esfuerzo unido por propagar sus mentiras. Pero las iglesias locales, las iglesias de Jesucristo, son súper independientes. Y no hay apoyo para el evangelismo, y no hay apoyo para el discipulado, para la preparación de los siervos, para el avance de la obra misionera. Así que aquí hay un llamado más profundo, creo yo, a las iglesias locales. Por supuesto, manteniendo la comunión entre sana doctrina y una sana práctica de la fe cristiana, de la enseñanza bíblica. Ahora, hay que tener mucho cuidado entonces con aquellos que aman la división, las peleas. Es contraproducente que alguien que pertenece al cuerpo de Cristo ame al mismo tiempo la división en el cuerpo de Cristo. Podríamos pensar dos cosas: o bien esta persona no ha nacido de nuevo, no forma parte del cuerpo de Cristo, o es alguien que ha olvidado completamente esta bendición tremenda que hemos recibido en la unidad del cuerpo de Cristo. Ha olvidado lo que Cristo Jesús hizo en la cruz para que podamos ser su iglesia. Ha olvidado la sangre que Él derramó para comprarnos, dice Pablo en Hechos 20, para comprar con su sangre. Él mismo la ganó, comprando a la iglesia con su propia sangre. Hemos olvidado que hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo, no de Pablo, no de un pastor, no de un líder espiritual. Así que comenzamos a olvidar que el Señor Jesucristo es uno, y que su cuerpo es uno, que su obra es una sola, y esto nos aleja de los propósitos de Dios. Por eso Pablo hace un llamado a tener cuidado con los que causan divisiones. En la Biblia estas personas no son tratadas como si se tuviese la certeza de que son parte de la iglesia. Tampoco se está diciendo que o asegurando que no son, pero hay que tener un cuidado, porque el fruto del Señor Jesucristo, la obra que el Espíritu Santo hace y que todos tenemos al mismo Espíritu, comienza pues a llevarnos a las cosas de Dios. Así que es muy, muy peligroso, es de mucha sospecha el hecho de que haya alguien dentro de nuestra iglesia que al mismo tiempo no ame la unidad de esa iglesia. Por esto, alguien que ame la contienda, la división, las peleas, las fricciones, no puede ser considerado apto para servir en el ministerio. ¿Por qué? Porque el servicio en la obra de Dios apunta precisamente a una sola obra, un solo propósito, una sola mente. Entonces no se puede participar en este carácter de la obra de Dios y al mismo tiempo amando la división y la contienda. Así que la Biblia responde que si vamos a servir a Cristo, entonces haya en todos nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. un solo sentir, un solo pensamiento, un mismo parecer. Así que es perfectamente natural también que como seres humanos tengamos en nuestra carne el deseo de contender, de pelear, de separarnos, de dividirnos, y Satanás lo sabe muy bien y va a alimentar estos deseos, pero como hijo de Dios, conscientes de la enseñanza bíblica, a la luz de Efesios capítulo 4, debemos estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así que siempre que seamos tentados a todo esto, recordemos que somos parte del cuerpo de Cristo y que Él desea la unidad para su iglesia. Si tú quieres verdaderamente darle gloria al nombre de Cristo, entonces no dividas su cuerpo, no dividas su iglesia. En resumen, vemos aquí en estos versos que hemos leído, en primer lugar, el ruego por la unidad de la iglesia en el verso 10. Hay un ruego de parte de Dios, de parte del corazón de un siervo, para que la iglesia mantenga la unidad. También vemos ahí el estándar para la unidad de la iglesia. El estándar para la unidad de la iglesia es estar perfectamente unidos en el sentir de Cristo. También vemos en el verso 11 al verso 12 las consecuencias al descuidar la unidad. Hay muchas consecuencias cuando olvidamos esta bendición de la unidad de Cristo. Y ahí observamos algunas que tienen que ver con las contiendas, los grupos, las preferencias y a veces la idolatría, ¿no? Yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas. La consecuencia de estar de pronto luchando contra la obra de Cristo. Y finalmente tenemos la base correcta para la unidad de la iglesia. Pablo dice en el verso 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces, ahí está la base correcta para mantener la unidad, que es la persona, la obra, la gloria, la majestad de Cristo. La base correcta para mantener a los creyentes unidos, para trabajar en la unidad, es recordar a Jesucristo, es pensar en Él, es pensar en lo que hizo por nosotros, es pensar en lo que sigue haciendo por la iglesia y por el mundo entero. Veamos la verdad implícita en esta parte. Al igual que las bendiciones mencionadas en el anterior punto, esta unidad tampoco la obtuvieron por algún factor humano, sino por la obra singular de Cristo. De manera que despreciar la unidad es igual a despreciar lo que Cristo hizo en favor nuestro. No olvidemos nuestra referencia en Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y por último, amados hermanos, vamos a ver las aplicaciones. Las preguntas para ayudarnos a meditar en esto podrían ser las siguientes. ¿Qué hay en tu vida que debas desechar porque no te permite desarrollar la unidad con los demás? ¿O qué estás haciendo por propiciar la paz y la unidad entre los demás hermanos? Así que estar solícito a guardar la unidad también implica algunas cosas prácticas. Número 1. Debemos estar dispuestos a buscar y mantener la paz con todos. Dispuestos a dar y a pedir perdón. Dispuestos a la reconciliación. A ser humildes. Y a todo lo que tenga que ver con nuestra responsabilidad de estar bien con los demás. Número 2. Debemos estar dispuestos a ser pacificadores, mediadores y reconciliadores. Propiciando la paz y la unidad entre los demás en todo momento. No basta con mirar nuestra propia unidad, sino también la unidad entre otros, que no tienen que ver a veces directamente con nosotros. Número 3. Debemos mantener siempre la sensibilidad necesaria para recordar nuestro punto de adoración. Debemos pensar en que nuestro Dios es uno. Después de haber dicho, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en los versos siguientes Pablo va a decir, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces nuestra unidad exalta a Dios. Es una exaltación al nombre del Señor, a su carácter y a su naturaleza. Es nuestra forma de adorarlo. Y número 4. Debemos estar dispuestos a usar nuestros dones espirituales para la edificación de los demás. fortaleciendo así el crecimiento en amor. Dios nos ha dado capacidades. Dios te ha dado sabiduría, talentos y sus dones para que puedas ayudar y colaborar en la unidad del cuerpo de Cristo. No es para uno mismo, sino es para poner en servicio de los demás, para que la obra de Cristo siga siendo fortalecida y avance adelante. Estos son algunos principios que extraemos de esta parte de la Biblia, que al mismo tiempo sirven de plataforma, que nos ayudan para cumplir otros principios. Importantísimo el principio de la unidad para desenvolvernos en todo lo que el Señor nos ha encargado a nosotros como iglesia o como el cuerpo de Cristo.